Yo te dije que esa noche esto no iba a pasar, pero te buqueaste porque tengo el truco que te gusta pa' chingar. Mami, nos vemos, lo hacemos y te vas. Te llego en el Mercedes, ¿tú dónde estás? Grandes pensamientos, mentes inferiores. Dime a quién le miento si tengo aquí adentro lo que por ti siento. Y yo no busco que tú me adores, solo quiero dinero y fama, pero que no demore, que me canso. En este relajo no descanso. Me pregunto dónde ella estará, porque le tiro pero no alcanzo. Pero tranquila que yo sí transo, porque no duramos ni pa' tanto. Y amor que no duramos de verdad, so dile que el juego ya me canso. Y él dile a tu amiga que me haga coro, que yo sí la quise pero que yo no la adoro, porque si lo oro se oscita porque no fue oro. Al igual que lo nuestro nunca fue después de todo. Dile a tu amiga que me haga coro, que yo sí la quise pero que yo no la adoro, porque si lo oro se oscita que nunca fue oro. Al igual que lo nuestro nunca fue después de todo. Creo que estás confundida, háblame mami qué fue lo que pasó. Si el contrato muy bien lo decía, siempre hablé claro, culpa no tuve yo. De que te guste tanto como te lo hago. Me dicen que en la disco te pasaste de trago. Porque te pinché el mensaje que escribiste borracha después de las tres. Te envolviste, te confundiste. Tú y yo no somos ex, solo teníamos sex. Más de la nada a ti te dio con pelear. Todos tus papelones los tuve que pagar. La comunicación la tuve que cortar. Me tengo que alejar. Ve y dile a tu amiga que me haga coro, que yo sí la quise pero que yo no la adoro, porque si el oro se cita que nunca fue oro. Como lo de nosotros que no fue después de todo. Y él dile a tu amiga que me haga coro, que yo sí la quise pero que yo no la adoro, porque si el oro se cita porque no fue oro. Al igual que lo nuestro nunca fue después de todo. Dice la espalda, tú eres un fantasma. Él no crees en mí, pero yo creo en el karma. Me quieres olvidar y estoy tatuado en tu alma. Qué chimba esa noche tú y yo en el mirador de las palmas. Me gustaba que en la cama era una asesina. He tenido otra vez, pero son réplicas. Ves el sexo con amigos, eso estuvo mal. Y se pone psycho si no la parto. Ya se acabaron los intentos, pero si digo que no te pienso, te miento. Tú te fuiste en sentimiento, despidiéndote lento y rogando en lo mío, baby, lo siento. Par de culo que me consuela, ¿cómo va a seguir en tu libreto de novela? A lo nuestro yo le prendí una vela, pero no cualquiera le doy a capela y por algo te buscaba. Ya que no te encontraba, te olvidaba cuando a tu amiga le daba. Loco, tú empezaste y a la que lo acaba. Y le dije que te mande saludos, no hay que romper la amistad porque no se pudo. La que me puso el escudo. Yo prefiero más mi orgullo y quedarme mudo. Y yo lo mío, tú sigues lo tuyo. Y dile a tu amiga que ha perdido un seguidor, que nadie le brinda más móvil como este servidor. Podrá superarme, pero ninguno es mejor. Moviste tu ficha, pero yo no soy un jugador. Me engancho a mi papa, junto a mi pa que resalta. Dile que se vaya palta, si no se adapta. Tengo lo que quiero y lo que no quiero me falta. Me regala y que otro mejor que yo te parta. Dile a tu amiga que me haga coro, que yo sí la quise pero que yo no la adoro, porque si el oro se oscita que nunca fue oro. Al igual que lo nuestro nunca fue después de todo. Y él dile a tu amiga que me haga coro, que yo sí la quise pero que yo no la adoro, porque si el oro se oscita porque no fue oro. Al igual que lo nuestro nunca fue después yo de todo. Pa' mí que no está clara. Nos comimos un par de veces, pero como pana después de ahí más nada. ¿De dónde saca que me ama? Que deje el drama, que yo a veces picheo, pero sigue. Si quiere algo en serio que me olvide. Esta mierda iba a pasar, yo se lo dije. Que amor es verdadero, conmigo no se consigue. Y tengo bastantes problemas con la fama. Que no hay que quererse pa' comerse en la cama. Que yo solo la llamo cuando le tengo ganas. Cuando estoy borracho a las 2 de la mañana. Pero es por un rato y fumar marihuana. Que no se lo coja pecho que sale todo mal. Baby, el que se enamore porque no sabe jugar. Pero eso es normal, ya lo va a superar. Librayan. Dímelo Sky. Dímelo Sky. el doctor cautiverio. Libra, Libra, Libra, ya, ya, ya.